portuaria. Luego de ser indagado por el juez federal Carlos Vera Barros por la presunta cobertura a un traficante de drogas, Tognoli se despegó de las acusaciones por diversas irregularidades, declarándose inocente de los cargos que se le imputan. El ex comisario general fue llevado al aeropuerto de Fisherton, donde va a permanecer mientras dure la privación de su libertad. La celda donde se aloja es un calabozo de 2 metros por 1 y solamente tiene una cama de cemento, según trascendió. En tanto, a partir de la repercusión política del caso, el gobernador Antonio Bonfatti anunció que va a presidir el próximo viernes en Rosario un encuentro con los diputados y senadores nacionales por Santa Fe de todos los bloques políticos, con quienes va a analizar la situación derivada por la precipitada renuncia de Tognoli, involucrado en esta causa judicial. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Títulos. El gobierno defendió el proyecto de reforma integral a las normas del mercado bursátil. Desde la Comisión Nacional de Valores aseguraron que el objetivo principal de la ley será terminar con la autorregulación del sector. Las aseguradoras deberán invertir 7.000 millones de pesos para proyectos productivos. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo que las regulaciones apuntan a que viertan el crecimiento impresionante que tuvieron en los últimos años. El Senado debate en comisión la reglamentación del persaltum ante la Corte Suprema. La iniciativa prevé recurrir a esa figura para asuntos institucionales graves y cuya solución urgente sea necesaria. SUTEBA asegura que es alto el acatamiento de la primera jornada del paro docente bonaerense. La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Nora de Lucía, manifestó su vocación de diálogo, aunque aclaró que es imposible reabrir este año las paritarias. El oficialismo en diputados busca emitir dictamen sobre el voto a los 16 años. La intención del Frente para la Victoria es que la iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado, se trate en el recinto el miércoles próximo. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 16 grados 9 décimos, humedad 74%, cielo cubierto. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Luciano Profili. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Juan Carlos Díaz. Producción Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Mariel Ríos y Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Decime cuál es tu nombre. ¿Por qué le dirán fondos buitre? Linda nombre. Linda, ¿no? Te dicen fondos buitre. Lindo, lindo. ¿Y quién les puso fondos buitre? Y, digo, y vamos a dar una primicia para la radio pública. Es importante siempre la cuestión de las primicias. No fue la agencia Telam la que le puso fondos buitre a los fondos buitre. Tampoco fue, digamos, por ejemplo, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, ni Carlos Kunkel, ni la presidenta de la Nación, que los mencionó ayer, ni, por decirlo rápidamente, ningún funcionario argentino, ni ningún ministro argentino, sino que es el nombre que tienen en el mundo. Se lo llama así, ¿por qué se lo llamará así? Porque son como buitres, vamos. Es decir, no sobra tal vez la imaginación, aunque la descripción es buena, ¿no? Es decir, está... Todos tenemos, si pensamos en los buitres, todos tenemos la imagen, ¿no? Es decir, el animal esperando, inclusive hay algunas fotografías canónicas de eso, ¿no? El animal esperando la muerte de su víctima, es decir, acechando, esperando el momento. Fondos buitre. Y vos sabés que no se sabe tanto, no es tan recordado, pero en mi memoria, que a veces es como un pequeño basurero, yo evoqué que la primera vez que escuché a un funcionario argentino, es decir, por lo menos en forma pública, hablar mucho de los fondos, hablar en detalle de los fondos buitre, hablar en público, fue curiosamente, o no tanto, Domingo Cavallo, cuando era ministro de la Alianza, en diciembre de 2001. La Alianza se caía a pedazos, y ahí Domingo Cavallo, que no tenía razón en casi nada, pero hizo una denuncia, dijo, estos tipos están serruchándonos el piso, estos tipos están esperando que nos cayeran, lo cual es cierto, estos tipos están esperando, y describió, insisto, esto no es una apología de Cavallo, y vos lo sabés y lo entenderás, pero escuchá las cosas que dice Cavallo acerca de cómo operan los fondos buitre, e inclusive cómo, qué tentáculos, o con qué elementos, o con qué aliados cuentan, inclusive en la Argentina. Esto lo dijo Cavallo cuando el país se venía abajo, en parte por culpa de él, pero lo que describió, tiene, vaya si tiene vigencia. Escúchalo, por favor. Los enemigos de la Argentina, los que los diarios han llamado fondos buitres, esos fondos buitres atacaron a Rusia y derrotaron a Rusia y se enriquecieron a costa de los rusos en el año 98. Esos mismos fondos buitres atacaron a Ecuador, derrotaron a Ecuador, perjudicaron a los ecuatorianos y se enriquecieron a costa de ese pueblo hermano. Esos mismos fondos, hace todo el año 2001 que están atacando a la Argentina y quieren derrotar a la Argentina. Han ganado ya mucho dinero, porque las primeras operaciones que hicieron desde principio de año hasta ahora fueron vender a futuro bonos que no tenían, que nunca habían comprado, pero que sabían que iban a comprar más barato cuando tuvieran que entregarlos. ¿Cómo hacían para que bajaran el precio de los bonos argentinos? Nos atacaban, largaban rumores, decían que nos íbamos a ir al default, que iba a venir una devaluación. Por supuesto, utilizaban opinadores, opinadores algunos de los cuales se regalan a estos fondos buitres. Son los que dicen que Argentina no tiene futuro a menos que tengamos una crisis mucho mayor, son los derrotistas. Por supuesto, también utilizaron a opinadores que no se regalan, pero se alquilan, y que están siempre dispuestos a escribir en contra de la Argentina o a hablar en contra de la Argentina. Ganaron mucho dinero haciendo bajar el precio de los bonos con el rumor del incumplimiento de las obligaciones de Argentina. Especulando, vendiendo bonos que no habían comprado, ¿se entiende? Yo lo hago bajar, que eso, ¿no?, es una compra hostil, voy a crear las condiciones para que bajen, lo voy a comprar barato y luego generaré las condiciones para que suban, y opinadores que se venden y opinadores que se regalan. Dicho esto en 2001, por alguien que no es K, que no está en la batida contra Clarín, pero que cuenta de un fenómeno, y yo no soy muy poco partidario, vos me vas a disculpar, a los oyentes les gusta más un poquito de esto, a mí me gusta un poquito menos, cada, y no critico a nadie, cada uno tiene el punto que tiene, no hago nombres, pero hay algunos que son celebérrimos y que hoy están en el núcleo del huracán, que hace muchos años que se sabe que son eso, entre otras cosas, ruines operadores económicos que trabajan también de periodistas, si así se puede decir. En cualquier caso, estos fondos, que son una realidad de actividad económica, que son emergentes de lo podrido, de lo corrupto, de lo decadente que es el capitalismo, son aquellos que están enfrentados con la Argentina. La Argentina, tal vez no, casi seguro, ha cometido un error táctico en el sentido de que la fragata Libertad se detuviera en el puerto de Acra. Algunos integrantes de la Armada, importantísimos cuadros, ya han sido removidos, tal vez haya otras figuras, inclusive políticas, funcionarios que lo estén. Horacio Ruiz está escribiendo notas durísimas y súper rotundas respecto a la responsabilidad del ministro de Defensa Puricelli. Habrá que ver, pero en cualquier caso, con esto se estamos discutiendo, es decir, con la excrescencia del capitalismo y con los tipos que, por otra parte, representan al sector absolutamente minoritario que no entró en el primer canje de deuda que hizo la Argentina ni en el segundo, y que representan con toda la furia el 4 o el 5% de todos los acreedores de Argentina. Esto también es importante. Con una salvedad que alguna vez me contaron Yo seguí con interés los dos canjes de deuda. El primero fue fundacional, el segundo ya uno ya le conocía un poco las cosas. De cualquier manera, también se cuentan que de esos 4 o 5% de bonistas que no se presentan, hay algunos bonos que se pierden en el camino. Pasan 10 años, 12 años, 15 años, hay gente que se muere, que las tiene guardadas. En serio, digo, ocurre un margen, una proporción. Y los otros a esta altura, te dicen los pobres bonistas, los pobres 20 años, no hay uno ya. Es decir, lo que hay son financistas que lo compraron por migajas, que laburan de eso, que jamás están dispuestos a aceptar ni el 60 ni el 70 del 40%, porque hacen eso, se timbean. Contra esto discute la Argentina. Correctas entonces fueron las palabras de la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner: con estos tipos no se puede negociar, no se puede acordar, no se puede hacer nada. Hay una situación de fuerza, la presidenta no dice en esos términos, pero uno puede entender, hay una situación de fuerza ante la cual tenés que adecuarte. Evidentemente, los tipos han conseguido algo, han conseguido un embargo, frenar la situación. Ante la situación de fuerza tenés que tener la respuesta práctica que corresponde, la respuesta política es la correcta. Con estos no se puede actuar, y ojo, que estos tipos tienen, y me baso en las palabras de un economista, no es que me base en las palabras de Cavallo, me baso en la foto que sacó Cavallo porque le convenía, pero la sacó y la foto respondía a algo. Hay comunicadores que se venden a estos fondos y hay comunicadores que se alquilan a estos fondos. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Nacional y sus 48 emisoras. Radio Nacional. Trasnoche Nacional, lunes a viernes, 2 a 4, con Fernando Abal. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. Hoy hace falta institucionalizar los cambios que se han producido en el mundo y en la Argentina en la última década. Y eso se hace reformando la Constitución. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmurek. Los cambios instaurados no pueden responder a una sola persona. Tiene que ser un pueblo empoderado el que ejecuta esos cambios y hacen que esos cambios sean irreversibles. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Seguimos con la consigna de los juegos, de los deportes, de los juegos de azar, la timba y todo lo que ello conlleva, fútbol, box, carreras de caballos, lo que fuera, polo, pato, waterpolo. Hay un lindo, muy, no sé si hay tema de waterpolo, hay tema de agua de waterpolo. Waterpolo en aguas frías. Bueno, en fin, hay muchos temas, llamanos, ofrecete, ayer estuviste medio vago, vaga, según tu opción de género, hoy no lo estés, por favor. Gladys, contanos, además, ¿cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, aparte de saludarnos y decirnos que estás muy bien? Todo eso junto, sí, estamos comunicados en el 4999-8700, también en el 0810-222-0870. Estamos en Facebook con nuestra página Gente de a Pie y tenemos un blog que es Gente de a Pie y en medio, radionacional.blogspot.com.ar. Gente de a Pie. con Mario Weinfeld. Seguimos acá en la radio pública y te vengo a contar que nos escribió y me gusta mucho la historia y después vamos a seguir con eso, pero ayer hablamos con Sergio Viñeschi, que ya está acá preparando, está ya en gateras con su columna. Ayer hablamos de Sergio Viñeschi, habló de José Hernández, en buena medida, el Martín Fierro. Yo tuve el desparpajo de recordar las primeras estrofas del Martín Fierro en castellano y en francés y arriesgar en italiano. Y en italiano yo dije que era incomincio que iba a cantar pizzicando la mandolina y que no estaba seguro. Bueno, no es pizzicando la mandolina, es pizzicando la mándola. No te puedo creer que alguien llamó para corregir. Bueno, nos escribió un oyente amabilísimo que se llama... Que dice ser y llamarse Daniel Bujanowski, y nos lo mandó en italiano y en inglés. En italiano es, y es hermoso en los primeros párrafos, incomincio que yo a cantare pizzicando la mandola, que rima con consola, que es lo que le con consuela del final. En inglés, digo, esto por la gracia de la traducción, la tarea del intérprete es maravillosa. Muy atento. En inglés, la primera estrofa es I sit me here to sing my song. O sea, me siento, me acomodo acá a cantar mi canción. Es hermoso como está dicho. No es aquí me pongo a cantar. No, yo acá me acomodo, porque son ingleses, son más pragmáticos. Son una civilización más utilitaria, es la influencia de la ética protestante. Eso, de eso tendría que hablar Viñeschi en alguna columna. Muchas gracias al lector. Y ahora sabemos, incomincho que voy a cantar pizzicando la mandola. Y el resto viene solo. Bien. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Di Sergio Viñeschi va a hacer una columna hablando de un fresco. Exactamente. Manuel Fresco, que fue gobernador de el ídolo de mi abuela franquista. ¿Quién es Manuel Fresco? Totalmente. ¿Ah, sí? Era amigo de Batata Fresco, pero no se lo cuenten a nadie. Fresco y Batata, bueno. Manuel Fresco, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y con esto ya les estoy contando el final de la columna. Pero este aquí, que en la revista Forjando, la historiadora Marian González Alemán ha escrito sobre lo que se viene a llamar la marcha sobre Buenos Aires, emulando lo que fue la marcha sobre Roma de Mussolini, con la cual terminó convirtiéndose en el máximo poder de Italia, y cuenta que el domingo 13 de octubre de 1935, Buenos Aires, la capital, se despertó con un espectáculo completamente atípico. 100.000 ciudadanos marchando hacia la Plaza de Mayo, 100.000 ciudadanos que se autoproclamaban cultos, finos, civilizados, que venían a apoyar la candidatura del gobernador Manuel Fresco en una acción que no era para nada típica de un partido conservador, y sobre todo porque este era un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacía en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, justamente lo que él quería era demostrarle a la ciudad de Buenos Aires, que era, se supone, la élite de la cultura argentina, que ellos también eran civilizados. Según el diario La Nación de ese día, la masa popular que desfiló tenía características típicas que delataban su procedencia del campo. Eran trabajadores, empleados, estudiantes, estancieros, peones y labriegos de ciudades y villas, de las estancias y chacras, de la pampa fecunda de la urbe. Así lo describe. Todo eso. Y el partido del que se trataba era el Partido Demócrata Nacional, que era el conservador, que desde 1931 tenía el poder absoluto de la provincia de Buenos Aires. Y se presentaba un problema en 1935. Y el problema era que la UCR iba a dejar de abstenerse y se iban a presentar a las elecciones. ¿Por qué se había estado absteniendo? Básicamente porque en 1931, después del golpe de Estado del 30, cuando se iba a presentar por la UCR Honorio Pueyrredón, y todo indicaba que ganaba, el presidente Uriburu anuló las elecciones. Y por lo tanto la UCR dijo, hasta que no se garantice que se va a respetar las elecciones, no nos presentamos más. En ese ínterin, entonces, los conservadores gobernaron con fraude, un fraude que no ocultaban ni del que se avergonzaban. Lo proclamaban abiertamente como necesario para no volver al desastre anterior al golpe del 30. En este contexto, en 1931, es proclamado gobernador, fácil porque la UCR no se presentó, Federico Martínez de Oz. Esta es la gente que, que pasó al frente. El problema que tenían era que estaban muy desprestigiados y que la participación electoral era bajísima, 46% de la gente votaba, por lo tanto, cuando él triunfó con el 50%, estaba representando un 26% de los en condiciones de votar. Había una ausencia de un líder fuerte político, así que entre los mismos conservadores se peleaban entre sí. De hecho, en 1935, una facción conservadora lo baja a Martínez de Hoz, que tiene que renunciar. Y así es como llegamos a estas elecciones. La fórmula que va a presentar el presidente Justo, que estaba muy preocupado porque si perdía la provincia de Buenos Aires, la coalición que él encabezaba, que era la Concordancia, amenazaba con poder no continuar. Y por lo tanto presenta la fórmula Manuel Fresco Amodeo. Y este distrito que es clave, la provincia de Buenos Aires, empieza en un clima de guerra. Clima de guerra, tal cual. ¿Qué decían la UCR? Que era la chusma, que era un mal gobierno, que era demagogia y que había excesivo personalismo. Esto me da un poco de gracia porque Fresco admiraba a Mussolini y a Hitler, que me parece que eran personalistas, por lo menos. En ese punto es indiscutible. En eso creo que es indiscutible. La consigna básica de la campaña que Manuel Fresco repetía en todos lados era no pasarán. 1935, estamos a un año de la Guerra Civil Española. No pasarán. Y preocupados como estaban los conservadores, hicieron lo que saben hacer mejor, una nueva ley electoral, que se llamó la ley trampa. Creo que con esto ya está todo dicho. La ley permitía que los conservadores tuvieran el control total sobre los presidentes de mesa, ellos podían elegir a los presidentes de mesa que querían, y restringía todas las atribuciones de los fiscales de mesa. Por lo tanto, ya sabían que ganaban. Eso no estaba en discusión. El tema es que querían ganar con una demostración de que ellos también eran un movimiento popular y que tendrían legitimidad. Entonces, Fresco, como era tan admirador de Mussolini, dijo, vamos a hacer muchas acciones, hicieron asados, peñas, actos por todos lados, pero todo tenía que terminar en una gran marcha sobre Buenos Aires. En ese punto, él tenía las siguientes ideas. Decía que el voto tenía que volver a ser cantado, y no porque le gustara la música. Justificaba la necesidad de la práctica del fraude y sentía una fuerte inclinación por los sistemas autoritarios europeos. En ese marco es que empiezan a organizar la marcha sobre Buenos Aires como se organiza una toma militar de una ciudad. Se van haciendo un código con estrictísimas normativas a cada uno de los caciques y se agrupan en tres fuerzas. La agrupación oeste, que tenía fuerza en Matanza, Luján, Lincoln, 9 de Julio, General Rodríguez, Suipacha, no voy a nombrar todo. La agrupación norte, que tenía unos 26.400 afiliados, Vicente López, San Isidro, Las Conchas, San Fernando, San Martín, etc. Y bueno, y la agrupación sur, que era la más numerosa, y de la que se destacaba Alberto Barceló, que decía que iba a llevar a 12.000 hombres. Barceló tenía un pacto con un tal Ruggerito, que era el que manejaba todos los prostíbulos de la zona sur, y que le aportaba, entre otras cosas, la fuerza de choque de tipos armados. Esto era lo que Fresco no quería, mostrarse como pistoleros o bandoleros. Y por lo tanto, a medida que se iban hacia los trenes, porque la gran fuerza de movilización fueron los trenes, le hacían dejar a todos los participantes las armas en una cajita con una cintita. En esa época los hombres iban armados, muchos. Se tenía esa costumbre. También tenían que dejar los cuchillos. Se prohibía que subieran al tren si estaban alcoholizados. Y las grandes aglutinaciones se hicieron, por lo tanto, en Once, en Retiro y en Constitución. Y desde ahí marcharon hacia el Congreso y de ahí a la Plaza de Mayo. La idea era mostrar su grado de civilidad y, por lo tanto, todos iban, la mayoría eran hombres acá, mostrando su libreta cívica, como diciendo, nosotros somos gente que vota. La otra, la chusma, no siempre vota porque son inmigrantes, son pobres, ignorantes, etcétera, etcétera. La marcha fue un éxito total. 100.000 personas es lo que dice la autora que convocó y es un número enorme. Y para 1935 uno podría decir que hasta para el día de hoy es enorme. Y según Fresco, quedó demostrado que somos un partido popular y democrático. Más allá de todo, no les interesaba a ellos ni mostrar que había transparencia, tampoco les interesaba mostrar que la verdadera voluntad popular era la que estaba en juego, sino que lo que les interesaba, cuando organizaron esta marcha que tenía 500 comisarios de columna, había que obedecer a lo que decía el comisario de columna, había que marchar en orden porque el orden debía asustar un poco, y tenía 3.500 jefes de núcleos. No sé lo que es un núcleo, pero me imagino que es un grupo menor a una columna. Finalmente, el ideólogo de todo esto, que es el comandante Videla Dorma, leyó la orden del día a la multitud reunida y dijo: no olvidéis vosotros, pues, porque hablaba así, no olvidéis, vosotros, pues, el ominoso pasado que había antes del 6 de septiembre de 1930. Recordad el jubiloso despertar y la aspiración patriótica y solemne de volver a luchar y vencer. ¡Viva la patria, hombres, mujeres y niños de Buenos Aires, a la acción! Este engendro de gente con esta idea sobre lo que era el pueblo es la que triunfó en plena década infame, y todo esto recién se revirtió a partir de 1943. Sergio Viñeque. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, sí, habla Silvia desde Bolsón. Por la consigna, sí, Chachito campeón de Corrientes, de León Gieco, ¿sí? Bueno, bienvenido, señor Weinfeld, muchas gracias, hasta luego. Como dijo Maradona, que me la sigan embargando, Adrián Stoppel. Martín Fiel, gente de aquí en Facebook. No, nadie se ríe acá, ¿eh? Mario, equipo, buenos días, excelente el audio que acabas de pasar. Hay que felicitarte a vos y al equipo y a la producción. Y también recordar qué habrán dicho los del gobierno de Alfonsín cuando Cavallo y compañía le hicieron el golpe económico allá por el fin de su mandato. Antonio de Celina. Está el audio de Restivo del otro día. Patricia de la Cruz pregunta esto a través de nuestro Facebook. Sí, pero lo vamos a subir. Lo vamos a subir a nuestro blog a partir del día viernes, aproximadamente, con seguridad va a estar allí, que es gente de a pie en medio, radionacional.blogspot.com.ar. Para Mario, Nora y todos los integrantes de la mesa, un saludo, un cariño. Y quería sugerir El sueño del pibe para la consigna de la semana. Lo grabó el maestro Pugliese con Chanel. Y hay un tema de Mariela Wolf que es Miranda y Mirón, que miran un partido de ping-pong. Realmente buenísimo. Eso también entraría. Gracias, un beso, Alicia de Floresta. Por favor, ¿me podrían pasar el link del discurso de Cavallo? Porque lo busco, pero retiraron las páginas. Gracias. Eso lo pregunta Liana Inés García, si le podemos pasar el link. Lo podemos poner después en el Facebook, sí, lo podemos. Vamos. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Una huelga de 4 días en la provincia de Buenos Aires, Nora Beta. Sí, en realidad son 2 y 2. Ajá. Esto es difícil de entender, pero digo, bueno. Son consecuencias. Yo en matemáticas soy flojito, pero ¿cuál es la diferencia? 2 y 2 suma 4. Sí. Porque le digo. Políticamente no es lo mismo. Políticamente no es lo mismo, porque hay, hay un frente gremial docente en la provincia de Buenos Aires que nuclea a la mayor cantidad de sindicatos que están ahí, el SUTEBA, el gremio de base de la CETERA, la FEP, la Federación de Educadores Bonaerenses, digamos, esto está engarzado con la fragmentación del mundo sindical hoy en la Argentina, porque en ese frente gremial están representantes de la CTA de Yasky, como el SUTEBA, y también representantes de la CGT de Caló, como la FEP. Uh-huh. Ahora, también están los privados de SADOP, que están también con Caló, ¿no? Entonces ahí se mezclan la CTA de Yasky con la CGT Caló, en este frente gremial docente. Por otro, que estos son quienes convocaron al paro de 48 horas de hoy y mañana, es decir, martes y miércoles. El reclamo es la reapertura de paritarias, el pago en día de gran cantidad de docentes suplentes que no han recibido la remuneración adecuada, digamos, no le han pagado directamente el sueldo, y el pago a transportistas y comedores escolares. Por otro lado, UDOCBA, que es el gremio docente que responde a la CGT de Moyano, para jueves y viernes, ¿no? Unida. Bueno, lo que pasa es que digamos, esto, la verdad que es un caos para el sistema educativo. Es una semana prácticamente perdida y en el cual se muestra la el nivel de conflictividad y de confrontación que existe entre los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires y la conducción educativa de la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar que no hace mucho, hará un poco más de un mes, renunció la primera directora general de escuelas de este periodo de Scioli, Silvina Birs, anunciando que se iba porque no estaba dispuesta a aplicar recortes, ajustes en el presupuesto educativo de la provincia. Asumió, fue reemplazada por una nueva directora general de escuelas que en realidad priorizaron los recortes en la planta administrativa del Ministerio de Educación de la provincia, con lo cual estuvo ocupado el Ministerio de Educación de la provincia durante más de 10 días por distintos recortes en horas extras, sobre todo al personal administrativo de la provincia. Y ahora se desata el conflicto nuevamente con el Frente Gremial Docente y con UDOCVA por la negociación salarial. Este es un reclamo que los gremios vienen haciendo desde el inicio de año, cuando cerraron el primer acuerdo salarial de la paritaria anual, pero el gobierno viene insistiendo y ratificando que no hay posibilidades de reapertura de esta negociación salarial, máximo en el contexto de crisis financiera y económica que está la provincia de Buenos Aires, que, como todos recordamos, tuvo su pico cuando decidieron desdoblar el pago del medio aguinaldo en julio y también generó una gran protesta de los gremios docentes. Evidentemente acá se pone nuevamente sobre la mesa la legitimidad de dos derechos que confrontan, ¿no? Por un lado, el derecho de los trabajadores de la educación a reclamar lo que requieren como propio. Por otro lado, el de los alumnos a tener garantizado el ciclo lectivo. Y es acá donde este conflicto recién despunta, pero me parece que se viene unos últimos dos meses del año muy conflictivos y no se logra abrir una mesa de diálogo. Claro, lo que si entendí bien, hay una superposición, hay una similitud de los pedidos de los sectores, lo que hace que el paro se desdoble en cuatro, más bien por cuestiones internas. Absolutamente, la reivindicación no es la misma. Claro. Y ahí es donde uno piensa, no estoy hablando de la legalidad de las medidas, la legalidad de la medida de fuerza es otro punto. Lo que uno está hablando es de la lógica política, y ver si aunque sea los muchachos, los compañeros docentes, se ponen de acuerdo de forma tal de mantener su cuestión y por ahí privar de menos días a los pibes de clase. No estoy hablando, insisto, del no reclamo, que es más largo, sino sencillamente por ahí de adecuar o de compatibilizar esta cosa. Es difícil en el actual contexto, pero hay que pensarlo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 15 grados 4 décimos, humedad 85%, la presión 1005 decimal 8 hectopascales, el cielo se encuentra cubierto. El Senado dio dictamen favorable al proyecto de Persaltum. El proyecto de ley que reglamenta el instrumento de Persaltum ya tiene dictamen y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto dentro de 7 días. Respecto del proceso que atraviesa este proyecto en el Congreso, el senador y titular de la bancada oficialista, Miguel Ángel Pichetto, decía lo siguiente. Tiene dictamen y ahora tiene que cumplir el plazo reglamentario de 7 días que fija el reglamento de la Cámara de Senadores. Ha sido un debate realmente interesante desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los hechos que están en discusión y que tampoco hemos eludido debatir, que tiene que ver con la aplicación a pleno de una ley que tiene un profundo contenido de democratización, que es la denominada Ley de Medios. De esta manera, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional quedará a disposición de los senadores para ser tratados en el recinto el próximo miércoles. En Buenos Aires, Agustín de la Rey, Radio Nacional. En Santa Fe renunció el secretario de Seguridad, Marcos Escajadillo. La decisión fue tomada en el marco de la investigación por las presuntas relaciones de jefes de la policía de esa provincia con redes de narcotraficantes. Días atrás dimitió la cúpula de esas fuerzas policiales tras una denuncia periodística que reveló connivencia en la distribución de estupefacientes. Deportes. Boca volvió al trabajo pensando en el superclásico del próximo domingo frente a River, la novedad más importante en el equipo de Falcioni, que ya trabaja con normalidad el uruguayo Emiliano Albín. Habrá que esperar a la práctica de fútbol del jueves, teniendo en cuenta el bajo rendimiento que tuvieron los juveniles, tanto Paul Fernández como Leandro Paredes. También está a disposición del técnico Lautaro Acosta, quien el otro día ingresó en el segundo tiempo. Boca dispondrá de 4.500 localidades para ir el domingo al Monumental. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la capital argentina, 15 grados 4 décimos la temperatura, la humedad 85%, presión 1005,8 hectopascales, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Gente de a pie es un gran equipo en buenas personas, gente que... Sí, bueno, anótate. Y buena gente que hace que nosotros podamos salir al aire, está del otro lado y conforman en la producción este equipo grande que decíamos también en número. Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, en Casandoval, en la coordinación Néstor Pichiborro, hoy reemplazándolo de manera excelente Denka, la operación técnica Luciano Chiqui Profili, en el control central José Gallego Vega, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho Cecerio, José Manuel Pepe Duto y por supuesto los oyentes, que también son gente de a pie, buena gente, que ha elegido esta semana algunas canciones relacionadas a la consigna con su título relacionado a los juegos, ¿sí? A lo lúdico, a los deportes, a los burros en este caso. Por una cabeza, Carlos Gardel. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Gente de a pie con Mario Weinfeld. Mariana Enríquez, tu columna, por favor. Hoy les quiero traer un poco de literatura que viene del frío, un poco de literatura escandinava. ¿A partir de qué? Bueno, en los últimos años, primero con el Henning Mankell, escritor de policiales, y no solamente escritor de policiales, se abrió un terreno que es el terreno de la literatura policial de los países nórdicos. Primero vino Mankell, luego vino Stieg Larsson, que es todavía más exitoso, con su trilogía Millennium, que también es película, etcétera, etcétera. Y que, bueno, abrió esa puerta hacia el policial. Y hay un montón, está inundado el mercado de policiales de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo de policiales escandinavos, algunos buenos, otros no tanto. Pero lo que suele pasar cuando se abre una puerta es que además trae otras cosas. Y yo les quería hoy traer a tres escritores escandinavos de tres países diferentes que cuyos tres libros se consiguen en este momento en Buenos Aires. Los tres son muy distintos y muy buenos. El primero de ellos que les quiero recomendar es La muerte del padre, un título muy una primera puntualización. Nosotros sabemos perfectamente que los países escandinavos son de los que tienen mejor nivel de vida, índice de satisfacción económica del mundo. Bueno, yo no he leído una novela alegre escandinava. Esto no es para conformarnos, no. O para decir, bueno, mejor andar tirando porque uno está más contento. No. Viva el PBI bajo per cápita. No es esto, no. Lo que yo estoy diciendo es que esta gente no va, ¿viste? O sea, realmente. Es buena la reflexión. O sea, es una buena, pero que nos tire la guita a nosotros, si que ellos con su mufa. Claro, son realmente bastante amargos. Y este es un libro muy amargo, pero extraordinario. El escritor es un noruego joven, tiene menos de 40 años, se llama Carl Ove Knausgård. No importa, el libro es amarillo, ustedes piden La muerte del padre. El anagrama lo van a encontrar. Y es un escritor joven, como les decía, que tenía dos novelas, las dos novelas muy literarias, una bastante borgiana. Y hubo un momento de su vida que la ficción no lo cuenta él, ¿no? Lo dejó de satisfacer y empezó a querer escribir justamente sobre su padre, que cuando él era adolescente dejó a la familia y murió de borracho, murió de beber mucho. Y creo que se sentó a beber y se murió, quiero decir, no es que fue un proceso largo. Entonces, este hombre empezó a escribir eso con nombre, cambiando el nombre al padre, cambiándole su nombre, qué sé yo, bueno, no le cerró y un día dijo, bueno, no importa, me suicido literariamente, y empezó a escribir la historia de su padre con el nombre detalladamente, su propia historia, la historia de toda su familia. Lo publicó en 6 tomos, en Argentina está solamente el primero, y en Noruega vendió 400.000 ejemplares. Uh-huh. Este súper éxito, además, le dio el premio nacional, como si fuera el premio nacional de literatura, porque el libro es extraordinario, es prustiano, es increíble, y uno puede decir, ¿qué nos puede importar los detalles de la vida de este hombre? No, es que va tan al hueso de lo que él siente, de lo que le pasa con el padre, que hace que su experiencia personal sea absolutamente universal. Uno te podés identificar o no con lo que dice, pero lo que te da la sensación es que estás leyendo todo el tiempo los secretos de un tipo. Es una sensación casi impúdica la que tenés cuando lo lees a este hombre. Por ejemplo, está mirando a sus hijos, ¿no? Que juegan, la gente le dice, mirá a los chicos. Y él escribe, se me saltan las lágrimas cuando veo una hermosa pintura, pero no cuando miro a mis hijos. Eso no significa que no los quiera, porque sí los quiero, con todo mi corazón. Solo significa que el sentido que proporcionan no puede llenar una vida, al menos no la mía. Y ahí los chicos, imagínate, son chiquitos todavía. Pero así de despiadado es en general con todo. La familia le hizo juicio, está todo mal. Vive medio escondido, no es que vive medio escondido, pero trata de no relacionarse con la gente, porque bueno. Y se convirtió esto en una celebridad que han novelizado su vida en 6 tomos, como les decía, y lo comparan constantemente con en Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust, por su estilo, que es increíble, y también por esta minuciosa recopilación de la experiencia cotidiana. Es una empresa literaria, quiero decir, pero además los libros se pueden leer, dicen, cada uno por separado. Yo estoy terminando el primero y estoy un poco desasosegada, pero el libro es muy bueno. 6 tomos. Y toma. Bueno, chicos, lean, ¿viste? No. Esto más leve, el segundo que les recomiendo es sueco. Les traigo uno de cada país, este era noruego, este es sueco. tiene un nombre más fácil, se llama Johan Theorin, y este señor escribe novelas policiales. De todos los que vienen después de Mankell y Larson, yo los miré, los miro por arriba, qué sé yo, este tipo me gusta. Escribe todas sus novelas situadas en la isla donde él pasó su infancia, que se llama Åland, que es un lugar, lo que te dicen es un lugar de veraneo. Yo dudo, es un lugar de veraneo, en el mismo sentido que República Dominicana es un lugar de veraneo, pero quiero decir, para ellos es un lugar de veraneo. Nosotros tenemos Mar del Plata, tampoco vamos a alardear tanto, que hay que meterse en el agua Mar del Plata, sin salir a los gritos escaldados de frío. Pero bueno, esto no es tan frío, pero está fresco. Pero parece que en el invierno, como suele suceder con todos los lugares de veraneo, pero especialmente con uno que está en el mar Báltico, no hay nada. Entonces este es un lugar, realmente, todos los lugares de veraneo vacíos son lugares un poco inquietantes, y tienen esa cosa de la gente que se fue y como una soledad particular. Son, por supuesto, es una tetralogía de cuatro novelas policiales situadas ahí, una en cada una de las estaciones del año de esta isla. La que yo, de las que leí, la que más me gustó es La Hora de las Sombras. Bueno, los títulos míos, ¿no? Pero está realmente muy bien. Y es acaba además este hombre de aburrirse de la isla y publicar una novela que recién, y que la van a ver cuando salgan a la calle en las librerías, en los escaparates, que se llama El guardián de los niños. No les cuento nada, es una novela policial con manicomio. Que suelen funcionar bastante, a mí me funcionan bastante bien. Es una novela también sobre la soledad, la locura. Es una sociedad disfuncional escandinava, yo la conclusión que llego. Pero el último es un poco más alegre de los que le voy a recomendar. El título no es alegre, pero después levanta. Se llama Nosotros los ahogados. Uh-huh. Este hombre es danés. Se llama Carsten Jensen. En este momento está en la Argentina. Anda por ahí presentando el libro. Además le tiene que hacer un poco el aguante porque tiene 700 páginas. Hay que leerlo nosotros. Claro. Es un libro total. Sí. Hecho seis tomos. Y bueno. Y qué sé yo. También tienen tiempo, ¿no? Se nota. Es una novela muy muy particular como la armó, porque también es sobre un pueblo pequeño de Dinamarca. Se llama Marstal, que es donde él nació y vivió. Es otro hombre que así estaba como en conflicto con la literatura y no sabía qué hacer. Se fue un día a la biblioteca del pueblo y empezó a recopilar historias de marineros, escuchar lo que contaban los marineros ahí, y armó un libro que es la historia de ese pueblo y, de alguna manera, la historia de esos marineros y de ese mar, y casi yo les diría una microhistoria de esa zona de Europa de 1848 a 1945, un libro absolutamente coral, escrito con las anécdotas que le contó toda la comunidad. Para que se den una idea, el lugar, Marstal, tiene 3.000 personas nada más y 1.200 compraron el libro. O sea, en todas las casas de ese lugar hay un libro de este hombre. Sí. Y él cuenta en todas las entrevistas que además tiene un montón de gente ofendida porque todos le contaron la historia de sus abuelos y no todas les parecieron a él que iban para la novela o que estaban buenas, y esa gente le retiró el saludo de una manera implacable. Además de que cuando hicieron el gran convite, digamos, la gran fiesta para festejar la salida del libro en el pueblo, un montón que no le fueron y que le hicieron como una contrafiesta y cosas. Estas cosas que pasan cuando, bueno, el padre de él es capitán de barco. La novela de a ratos recuerda a Stevenson, de a ratos recuerda a Conrad, tiene una ambición a lo Melville, por supuesto no es eso, pero es un libro hecho por una comunidad que a uno le puede parecer muy muy lejana, pero cuando la lee siente como esa cosa cálida de las historias orales, de las narraciones de generación en generación, casi yo diría una recuperación de la literatura mitológica de esa parte de Europa, que es absolutamente cálida, en contradicción con el frío que pasa esta gente. Y bueno, nada, el motivo por el cual a lo mejor escriben novela de 700 páginas, porque hay que pasar el invierno. Literatura escandinava, entonces. Karl Ove Knausgård, creo que se dice así. La muerte del padre de Anagrama. Cualquiera de Johan Theorin, yo les recomiendo especialmente El guardián de los niños. Y Nosotros los ahogados, de Carsten Jensen. Difícil todo de pronunciar, pero si las consiguen y tienen ganas de leerlo, la van a pasar muy bien. Mariana Enríquez. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional.

digamos, informado supuestamente en forma adecuada de la, digamos, de la inminencia del sismo? Yo no conozco. Si existe algo así, yo no lo conozco. ¿Y qué implicancias puede tener para la comunidad científica que la justicia condene a investigadores por un pronóstico que supuestamente no se cumplió? No, los pronósticos se pueden dar. Acá hay que diferenciar entre lo que es pronóstico. El pronóstico es una probabilidad de ocurrencia, como hace el servicio meteorológico, de que puede llover o no, puede caer piedra o no. Es una cierta probabilidad de que pueda ocurrir el fenómeno en un cierto lapso de tiempo. Acá la predicción es una cosa precisa. Se tiene que dar día, hora, latitud, longitud y tamaño del terremoto que va a ocurrir a tal día y a tal hora. Esos son los requisitos de una predicción, que no es un pronóstico. Es algo mucho más preciso que un pronóstico. Pero de cualquier manera, yo creo que se está ante las primeras letras de esto, ante una salida tomada por un juez. Yo creo que esto va a pasar a instancias superiores y habrá que ver en qué termina con posterioridad, cuando pase a instancias superiores de análisis tanto del juez como cuando los científicos, no solo de Italia, sino del mundo, se hagan sentir respecto al tema de la predicción. Sí, de hecho ya ha habido una carta firmada por más de 5.000 científicos destinada al presidente italiano, Giorgio Napolitano, para, digamos, plantearle la preocupación que esto significaba a la comunidad científica ante estas condenas, ¿no? Y claro, porque entre otras cosas significa que el Estado no puede confiar en los científicos, pero los científicos no pueden decir cosas que no son capaces de decir porque la ciencia todavía no lo puede decir. Entonces, si vamos a acusar a científicos por cosas que la ciencia todavía no puede decir y porque ocurrió un desastre, en todo caso habrá que tomar otro tipo de medidas o buscar otro chivo expiatorio, pero evidentemente no los científicos si actuaron bien. No sé yo las partes estas que dicen contradictorias, no tengo la letra chica respecto de qué fueron, qué dijeron, qué no dijeron, qué dijeron después. Tampoco me voy a poner a analizar el caso después, pero, o ahora. O sea, lo que yo quiero decir es que esto difícilmente termine en esta primera sanción que ha dictado este juez. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Mario Araujo, por este diálogo con la Radio Pública. No, gracias a ustedes. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, yo soy Emilia de acá de Parque Chacabuco para agradecer todo lo que recibo y todo lo que aprendo con Mario Weinfeld, con Nora Beira y con Sergio Viñeki y todos los que participan ahí en ese programa. Gracias por Gente de a Pie, un beso grande a todos, chao. Habla Eduardo de Morón, están hablando del gobernador Manuel Fresco, digamos que él fue el único que le cambió el nombre al partido de Morón. Pasó a bautizarlo Partido 6 de Septiembre y así fue hasta principio de la década del 40 en que recuperó su nombre original. Pero él lo bautizó Partido 6 de Septiembre en homenaje a la Revolución del 30. Gracias. Sí, buenos días, Mario y equipo. Habla Guillermo de Villa Crespo. No sé si hicieron algún comentario sobre la cuestión del persaltum, que parece que la oposición va a ponerse en contra. Sería interesante si hicieran más algún comentario, porque creo que es una cuestión política muy muy importante en este momento, ¿no? Si no, bueno, tendremos que salir la gente a la calle a apoyar. Por favor, te pediría un abrazo. ¿Se puede hacer juicios a los estudiosos de economía? Muchos deberían ir a juicio por haber destruido países, continentes y el mundo entero. Un juez por allí, a la derecha. Susana Noemí Aragón, Easterbrook, en nuestro Facebook Gente de a Pie. Sí, por la consigna, le guisamos solo por Gardel. Gracias, Benito de Hurlingham. No sé por qué a veces me parece que el doctor Weinfeld es parecido a Bukowski. Aunque Mario sea más bonito. Díganme si coinciden conmigo o si tengo que pedirle un turno al oculista. Alejandro Menardi. A mí me confunde más con Roger Federer. La información te acompaña. Gente de a pie. tengo la punta de lengua un chiste sobre sismos y predicciones, pero no es, tiene dos problemas, lo voy a terminar contando. Pero digo, tiene dos problemas. El primero es que más o menos el chiste no es para tanto, pero viene más o menos justo con el tema de predicciones. El segundo es que es políticamente incorrecto, viste que no, ya ahora no se puede contar casi chistes, hay una dificultad con esto. Pero ayer arrancaste con los toros. Ayer arranqué con los toros, me metí en 1000 kilómetros, no quiero hacerlo, no. Entonces lo voy a contar de una forma, digamos, lo voy a matizar y pido disculpas y espero que el INADI no esté pendiente y todo esto. Ocurre lo siguiente, llega un telegrama al centro de estudios sismográficos, en fin, o al gobierno, de un país de gente que no es muy avispada, que es medio rústica, que no importa cuál país, es un país de ficción. La gente no es muy avispada, es eso. Y entonces llega el mensaje que llega del gran centro de sismo, no sé, de cualquier lado, Estados Unidos, Europa, el mejor centro sísmico del mundo, que dice, le advertimos acerca de la inminencia de un movimiento sísmico en vuestro país, grado 8, escala Richter, 9, escala Mercalli, le comunicamos para que tomen todas las medidas, ocurrirán las próximas 48 horas. Los tipos mandan el telegrama, todo bien, pasan 72 horas, no reciben nada, no leen los diarios, no se sabe por qué, pero los chistes también tienen sus convicciones. Después 72, 96 horas reciben la respuesta de este país de gente que no es muy rápida, que no es muy avispada, y contestan. Agradecemos mucho el mensaje. Movimiento sísmico totalmente desbaratado. Hemos arrestado 100 sísmicos, dos quisieron morir en la fuga y hay algunos sísmicos prófugos que los alcanzaremos muy pronto. Richter está detenido, Mercalli pidió asilo en una embajada y no pudimos contestar antes porque acá hubo un terremoto de la Gran 7. Tema musical, por favor, Gladys. Cachito campeón de Corrientes, pedido por Silvia del Bolsón. Corriente a Buenos Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto, vino el barrio a saludar. Chao, cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Ser el campeón, desde aquí te alentaremos por la televisión. Su inocencia y entre las cuerdas se vio sangrar sus redondas cejas. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo pensar. Llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de la flor. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Oh, oh, oh, oh. por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Ya vamos a escuchar en un segundito a Carolina Francisco leyendo un cuento de Juan Carlos Martini. El cuento se titula Punto de Vista y pertenece a su libro Barrio Chino. Pero antes Mariana nos va a contar algo acerca de Juan Carlos Martini, escritor argentino. Rosarino, antes que argentino. A eso. Escritor rosarino. Pero se anexó a Rosario. Se anexó. ¿Cuánto hace? Hace miércoles. Miércoles. Estoy un poco desactualizada. 12 novelas tiene Juan Carlos Martini, 4 libros de cuentos. Su primera novela es en los años 70, si no me equivoco, se llama Composición del Lugar, creo. Me puedo equivocar, si no cualquier cosa me corrigen. Es un escritor muy muy ecléctico, Martini. Tiene realmente un arco de temas que le interesan muy amplio. Pero tiene una, como muchos escritores argentinos, tiene una especie de cuatrilogía protagonizada por un solo personaje que se llama Juan Minelli. Son 4 novelas que escribió durante los años 80, donde este hombre básicamente viaja en busca de una herencia familiar, y una de sus novelas es una novela muy moderna para la época, porque es de los años 80 y transcurre todo en un aeropuerto, cuando todavía esa cosa del no lugar y los hábitos y todo eso no existía tanto, que es más bien una cosa de los años 90 y la moda de los filósofos posmodernos que piensan este tipo de cosas. Últimamente Juan Martini está embarcado también en una especie de saga, por decirlo de alguna manera, que se llama Cine. Son 3 novelas, Cine 1, Cine 2, Cine 3, sobre un hombre, un director de cine que está escribiendo una novela sobre Eva Perón, pero al mismo tiempo un guión, porque es un director de cine sobre Eva Perón, pero al mismo tiempo que escribe el guión va contando su vida en un paralelo entre estas 3 etapas de Eva. Creo que la segunda es el viaje de Eva por Europa y la tercera es cuando está escribiendo su último discurso. En fin, Juan Carlos Martini es un escritor prolífico y es un escritor muy interesante, que hace poco salió un libro crítico sobre su obra, y el autor, que se llama José Luis Diego, decía una cosa muy curiosa. Decía que tiene un lugar indiscutido en la literatura argentina, en el sentido de que nadie le discute ese lugar, pero tampoco nadie lo discute a él. Ajá. ¿Sí? Como es indiscutido en ese sentido. Como que es un hombre que es literatura sobre el exilio, tic, sí, tiene. Literatura sobre el peronismo, sí, tiene. Literatura sobre la nueva pobreza y los suburbios, y sí, tiene. Literatura más fantástica, policial. Más tiene. Policial. Policial, tiene. Y sin embargo, no es un escritor al que se le dé la atención crítica que su obra, que recorre ya 20 años, merece. Y merece nuestra atención. Quizá para muchos es una introducción a Juan Carlos Martini, y la lectura de Carolina, y siempre en su voz, es una introducción más que preciosa. Si tuviese que describirlo, no sabría cómo hacerlo. Puede decir, desde luego, que es un hombre de mediana edad, alto, delgado, que lee un periódico en la terraza de un bar mientras bebe lentamente una cerveza. Sin embargo, piensa Juan Minelli, esto no es una descripción. Puede decir, es claro, que el hombre está sentado en uno de esos ligeros silloncitos de aluminio que han proliferado últimamente en las terrazas de los bares, y que es un hombre de mediana edad y de mirada errátil. Podría decirse también que ese hombre, en rigor, finge leer el periódico, puesto que es evidente que no lo está leyendo. No son, sin embargo, piensa Minelli, no son ni los gestos ni los movimientos del hombre los que ponen en evidencia que no se trata, como bien se podría pensar a simple vista, de un hombre abstraído en la lectura de un periódico. Es su mirada errátil la que revela que ese hombre finge hacer lo que no hace. Son sus ojos apagados, inquietos, que se dibujan con claridad en los cristales blancos y graduados de las gafas con montura de metal, los que le hacen ver a Minelli que, a decir verdad, el hombre lee el periódico con la misma atención que le presta, además, a otros movimientos o deslices que tienen lugar en la terraza y en el interior del bar. El sol se filtra por las junturas de los toldos. Es un sol de haces rectos, puesto que es el sol del mediodía, un verano, o en el comienzo de un verano, y sus rayos, tal como se dice, arden, queman la piel y se reflejan incandescentes en los brazos de los silloncitos de aluminio. De modo que en este momento el hombre desvía la mirada del periódico, alza la copa de cerveza, una de esas copas llamadas balón, y sin beber, contempla, por ejemplo, el ir y venir de un par de mozos en la terraza del bar. Pero sobre todo, piensa Minelli, sobre todo el hombre le presta atención en particular al movimiento de una mujer. Su mirada se ha deslizado desde el periódico hacia una mujer joven, y podría decirse, sin exagerar, esbelta. La mujer joven ha abandonado su propio silloncito de aluminio y se ha encaminado en dirección al baño del bar. Ha sido entonces cuando la mirada errátil del hombre ha tropezado con los mozos que atienden la terraza del bar. Pero esta interrupción ha durado apenas unos segundos y él ha podido enseguida continuar observando el paso de la mujer internándose en el bar, primero hasta el fondo, y luego el movimiento de sus piernas y de todo su cuerpo, pero sobre todo de sus piernas, cuando ha subido la escalera que conduce, como imagina Minelli, conducía a los baños situados en el primer piso del bar. Ahora bien, Minelli no sabrá por ahora mucho más que esto. No sabrá, por ejemplo, que el hombre a quien observa es un escritor, un novelista que ha escrito dos o tres libros en los que otro hombre, un personaje, por así decirlo, llamado Juan Minelli, encarna con una delgadez creciente un cierto desconcierto propio de estos tiempos. Ni sabrá, desde luego, Minelli, que la mirada errátil de ese hombre, apagada tras los reflejos del sol en los cristales de sus gafas, no solo ha reparado en la mujer que se ha dirigido al baño, sino también en él, es decir, en el propio Juan Minelli, y que ha tomado notas, ese hombre, el escritor, con la vaga idea de comenzar un próximo libro con una escena en la terraza de un bar, donde un hombre llamado Juan Minelli observa a otro sin darse cuenta de que en verdad, tanto él, Minelli, como el hombre al que Minelli observa, el escritor, son a su vez observados por una mujer joven. Una mujer, podría decirse, esbelta, que en este momento se ha ido al baño en un acto que no es una provocación, sino la prueba cabal de su soberanía, puesto que sin conocerla, sin saber nada de ella, ninguno de esos dos hombres, ella está segura de eso, ninguno de esos dos hombres se moverá de sus silloncitos de aluminio en la terraza del bar hasta que ella regrese. Gente de a pie, por la radio pública. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Mitomanías Argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, una obra que desmitifica magistralmente los lugares comunes de nuestra identidad nacional. Publicó Siglo XXI. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. Una de la tarde, 41 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Fin espacio publicitario. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. tardes, Mario, equipo, bienvenido. Se te extrañaba. Bueno, llamaba por la consigna. El tema es Esclavo de Ilusión, la banda Animal. Soy Patricia Avellaneda. Muy bueno, Juan Martín, y recomiendo El agua en los pulmones, un policial negro a la altura del mejor Hammett, Martín Alzueta. Buen día, soy Horacio de Flores para Gente de a Pie. Estoy escuchando la nota de Nora al señor que es experto en terremotos y enseguida me acordé de una antigua frase que conocí hace 35 años. La culpa de la fiebre nunca la tiene el termómetro. ¿Qué culpa tienen los sismólogos que se haya producido semejante terremoto? Los saludo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quería decir que me gustan muchísimo las columnas de Mariana Enríquez, que disfruto mucho, incluso, aunque tal vez no pueda comprarme esos libros, pero bueno, lo tomo en cuenta y me gusta su relato, su forma de hacerme interesar en esas historias y en esos autores que desconozco absolutamente. Verónica, desde el barrio de Lugano. Saludos para todos, gracias. Mario y amigos, con respecto a la condena a los científicos, a las empresas que miden el riesgo país y ante las predicciones cataclísmicas de la Carrió, ¿cuántos miles de años de cárcel habría que darles? Una inquietud que tiene Carlos desde Quilmes. Un abrazo, muchachos. Buenos días, un saludo para todo el equipo. Con referencia al fallo de la justicia italiana por la población de los terremotos, a veces la justicia italiana se toma sus tiempos, como por ejemplo para demostrar la teoría del heliocentrismo, que la Iglesia tardó 300 años en reconocer que la justicia había fallado erróneamente. Bueno, pero todavía en los diarios sigue saliendo que el sol sale y el sol se pone. Así es la justicia italiana. Un cariño para todo el equipo. Cuidando los números. Gente de a pie. Gente de a pie. Qué bodrio. Digo, no debe empezar jamás así una nota. Cuando comencé, porque alguna vez comencé, aunque uno crea que lo hizo todo el tiempo, no lo hizo. Cuando comencé el periodismo, mi amigo Martín Granovsky me decía, nunca hay que poner en una nota periodística como se esperaba, conforme, ¿no? Es decir, ocurrió lo que todos esperaban, como era previsible, ¿sabes? Decía, no hay que poner, y a veces uno no puede, porque eso, tampoco, mucho menos hay que decir que lo que uno va a hablar es un bodrio. Porque se produce una fuga en cadena de los oyentes, entonces, pero no será un bodrio, pero es trabajosa, y de todas formas hay un pedido de oyente, y también me parece que hay un interés público. Sobre la cuestión, y algo hay que hablar de toda esta historia del Persaltum y todo eso, que es una cosa complicada. A ver si la hacemos fácil, y si sí podemos. Sencillamente, la cuestión es la siguiente. En principio, los juicios tienen, en principio, y no es obligatorio, está bastante discutido, en la legislación argentina, la constitución argentina, no hay obligación de que haya más de una instancia, no es riguroso. En la legislación internacional y tratados es un poquito más discutible. Siempre tiene que haber una cierta posibilidad de revisión, pero tampoco es un principio absoluto, pero en general los juicios tienen más de una instancia. Esto es chocante al sentido común. Hasta ahí, porque la gente dice, ¿para qué tiene que haber una instancia? ¿Por qué tiene que haber? A la gente común aparte le choca que, por ejemplo, un juez se le presente un asunto que tiene, digamos, determinada prueba, determinadamente el juez diga, la mujer es inocente, el hombre es culpable, no sé, el auto rojo es inocente, el auto verde es culpable, le dé 500 lucas. Macano. Va a cámara y el juez de cámara dice, sí, es más o menos así, pero en lugar de verle 500 lucas le dé 23 pesos, porque el accidente no es tan grave. Y otro dice, no, la culpa la tuvo todo el otro. Y a las personas normales les cuesta entender esto, les cuesta entender esa diferencia de concepto. E inclusive cuesta entender que eso sea una garantía. ¿Por qué es una garantía si en definitiva lo que resuelve son los de cámara? ¿Por qué es? Porque vos tenés posibilidad de argumentar, pues, cuál es la fuerza del asunto. No es la decisión la toma el Tribunal Superior al final. Lo que es, son las instancias de argumentación que vos tenés. Hay un tipo que te la da por la cabeza en primera instancia, y vos, vos vas y decís, esto no es así porque el juez no leyó el testimonio de Nora Beiras, no escuchó al perito Viñeschi, no se dio cuenta de, ¿no?, etcétera, etcétera. Y entonces ese es el encanto de la cuestión. Tiene que haber tantas instancias como en la Argentina, jamás. Jamás, y menos en materia penal. Los juicios de materia penal, confieso yo que no soy penalista, pero que he terminado estudiando penal como periodista, y que miro un poco, y que sí soy abogado, recibió hace una cantidad de años que da vergüenza confesar, que es incomprensible la cantidad de instancias que tiene un juicio penal, 3, 4, 5 eventualmente, es un disparate. No resuelve nada, lo único que hace es dilatar las cuestiones y crear en general una sensación o una vivencia, más que una sensación, una vivencia cabal de injusticia que es muy grande. ¿Qué es per saltum? Los juicios, ¿cuándo llegan a la Corte de Juicios en Argentina? No en todos los casos. O sea, en general, los juicios están pensados para tener dos instancias en, digamos, sus respectivos fueros, civil, comercial, laboral y demás, y a la Corte llegan. Algunos, por naturaleza, van de entrada. Por ejemplo, provincia contra Estado Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque no hay tribunal en la Argentina que pueda resolver eso con la competencia o el poder necesario. Santa Fe con Estado Nacional, Santa Fe le pide guita, de la Sota pide plata, eso va directo, se llama competencia originaria. Estado extranjero contra Estado argentino. Va a la Corte, ningún otro tribunal puede hacerlo. Eso es bastante lógico y ahí hay una sola instancia y listo el pollo, y no hay ningún problema. Los otros van en general por vía de lo que se llama recurso extraordinario, es decir, que en el juicio haya habido situaciones de determinada gravedad, que no voy a que tienen una gradación, una cosa que no voy a decir, pero que en fin, que haya pasado algo que sea tan determinante y tan chocante y tan especial que vos tengas un recurso de un recurso último, no ordinario, no común. Tiene que ser grave, tiene que ser especial, es excepcional. En concepto, esto no quiere decir que no haya muchos, es excepcional, es excepción. ¿Qué es la idea del per saltum? La idea del per saltum es que en algunas cuestiones de gravedad institucional cuya demora puede significar un perjuicio precisamente para el sistema político, el sistema democrático, se adelante el paso de los juicios hacia la Corte. ¿Para qué? Para que la Corte resuelva y se termine el asunto y termine una incertidumbre como el que está produciendo en el caso Clarín. No hablo del asunto en sí mismo, sino que hace 3 años que se está litigando, 4 años, se puede llegar a litigar 3 más sobre una cuestión importante y al final lo va a resolver la Corte. Pues que lo resuelva antes. ¿Quién puede resolver, quién puede decir que existe o no esta gravedad? Solo la Corte. O sea, en definitiva, es decir, no hay forma legal de decirla, porque aparte no hay una forma taxativa de establecer los casos. ¿Cuándo hay gravedad institucional? Y justo no lo sabés, porque justamente es casuístico. En general vos no prevés la gravedad, porque la gravedad es que se ha violado algo, que hay algo en riesgo, que ya no se sabe. ¿Qué se está discutiendo? Una regulación legal. ¿Cuál es la regulación legal? Abrir un marco para que la Corte pueda expedirse. ¿Significa esto una acotación, una reducción de facultad de la Corte? No. Porque en definitiva es la Corte la que va a decir, yo en este caso me hago cargo de hacer. Per saltum es de latino, es decir, es a través de un salto, o sea, me salto las instancias. ¿Por qué me las salteo? Porque creo que es importante, porque creo que la demora es perjudicial para las instituciones, y entonces lo tomo. Hay criterios, es decir, el legislador establece casos, pero el legislador no dice se suprimieron las instancias, y si lo dijera sería ilegal e inconstitucional. El legislador establece unos parámetros, y quién mira en cada caso si corresponde o no corresponde la Corte. ¿Qué estoy diciendo? En orden a esta cuestión específica de Clarín, se dicta esta norma y se dice la Corte puede tomarlo por per saltum. Esto ocurre cualquier día, el 2 de diciembre, el 7, el 8, el 4, el 23 de noviembre, el 20, que es mi cumpleaños. Y la Corte mira y dice: a mí no me parece. Está bien, macanudo, o a mí me parece. Y el que resuelve, el que es soberano, es el tribunal. O sea, en definitiva, la decisión del tribunal. Por eso a mí me parece que todo el bullicio alrededor de la cuestión, evidentemente, nadie puede ser pavote, es excesivo. O sea, toda la bulla que se arma y los reclamos, las pataleos y demás son excesivos porque nadie está restringiendo la facultad de la Corte. Sería uno muy ingenuo si no dijera que la medida tiende a crear un clima político para, digamos, catalizar esa situación, darle un tonito a la cuestión. Esto está en conversación, el oficialismo lo quiere, la opinión pública lo conversa, pero en definitiva el poder soberano para resolverlo es en la Corte. Si se entendió, gracias. ¿Qué sé yo? Un editorial de programa Gente de a pie con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes, Weinfeld, hola, Jorge de Villaluro. Si se considera tan negativo el monopolio informativo por los daños que le causa a la sociedad en la desinformación, manipulación de la información, ¿por qué no se modifica entonces el Código Penal para penalizar severamente el incumplimiento de la ley de medios individual? Si modificaron el Código Penal para criminalizar a los jóvenes, ¿por qué no lo hacen para el cumplimiento de la ley de medios? Gracias, Weinfeld. ¿Qué tal, Mario? Carlos de San Luis. Quería referirme a la justicia italiana. Al igual que mucha justicia nacional e internacional, la justicia falló. Gracias. Chao. El problema con los sismólogos y con muchos científicos es que venden su saber como supremo, y cuando fallan no hay coincidencia entre ese conocimiento tan completo y la realidad. Un poco de humildad pondría las cosas en su lugar. ¿No se sobrevaluarán? Pregunta Liliana González, también en Gente a Pie Facebook. Mensaje para Mario y equipo. Es por las consignas para esta semana. Hay un par de temas que hablan sobre deporte. Uno es un sábado más de Chico Novarro y la otra Café La Humedad de Cacho Castaña. El programa lo escucho siempre, muy bueno, y felicidades para todos. Qué timazo un sábado más de Chico Novarro. Y qué autor Chico Novarro. Qué timazo, vamos. Gana pide mover la fragata porque le genera perjuicios económicos. ¿Son bipolares los ganeses? Pregunta Martín en Facebook. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. En un esfuerzo de producción y de dedicación y de concentración, estuve mirando un rato el debate Obama. Lo mío es interesante. El debate Obama-Romney. Que llega en dos versiones. Una insoportable, que es la CNN en español, que lo sobreimprime. Con unos tipos, con unos... No, con unos pibes. No, está diciendo que... Y aparte, ayer había más de un intérprete por candidato. Una cosa insoportable. En ese marco, entre escuchar eso y perderme algo en la versión en inglés, digo, obviamente elijo perderme algo en la versión en inglés y aparte escucharlo, los escucho a los dos. Para mí, hay cosas que uno no puede adecuarse porque uno no conoce la cultura, lo ve distinto. Para mí Obama es más atractivo, aparte tengo más simpatía política, pero aparte me parece un tipo más atractivo, con más y me parece que el otro no solo es un tipo de derecha insoportable, sino que es de madera. De cualquier modo, no quedó claro el juicio. No sé, pero de cualquier forma el terreno era muy cómodo para Obama en relaciones internacionales, donde en Estados Unidos no hay tanto margen, y Romney no se hizo tanto el vivo tampoco. Romney no dijo como Menem en su momento que había que defender Libia, que había que bombardear, no dijo nada. Dijo el tipo, marcó algunas pequeñas diferencias. Obama se mostró como un langa que sabe todas las cosas, dónde están todas las oficinas. No está, usted sabe dónde está el Ministerio de Defensa, don Romney. Usted conoce dónde está, dónde van las fragatas, no sabe, qué sé yo. El otro se quejó porque había pocos barcos, y Obama le dijo, ¿sabe qué? Barcos se usan poco ya. Tampoco tenemos, también nuestras fuerzas armadas tienen pocas bayonetas y pocos caballos. Lo dejó como viejo. Sí. La voz de hoy, la persona que conversó con nosotros, se llama Mario Araujo, es jefe del Departamento de Investigaciones Sismológicas del Instituto Nacional de Previsiones Sísmicas. Habló con Nora sobre este curioso caso que llamó mucho la atención de los oyentes. Sí, llama mucho, porque la verdad que es llamativo. Un tribunal italiano que condenó a 6 científicos a 6 años de prisión por no haber informado adecuadamente acerca de la inminencia de un sismo que terminó con cientos de víctimas en Italia. El juicio fue iniciado por familiares de las víctimas, particularmente unos hijos de una familia que murió producto de, supuestamente, de haberse llevado por la información que fue difundida. Esto nos explicaba el licenciado en sismología sobre lo inédito de este caso y lo que a primera vista avizora como una utilización de los científicos para eludir otras responsabilidades. Yo creo que ante el desastre y ante la petición de algún chivo expiatorio por parte de los deudos de aquellas personas que fallecieron o que tienen inmuebles que fueron destruidos, decidieron acusar a los sismólogos sin saber demasiado la letra chica de los informes ni de nada, simplemente lo poco que ha salido en la prensa, porque los sismos no se pueden predecir desde el vamos. Ahora, si hubo un entredicho entre las personas que estaban ocupando carpas en la zona, porque así era, y ocurrían los sismos, y en algún momento alguien dijo, bueno, es bueno